¿Cómo va? Buen día, Francina. ¿Cómo va? Matías te saluda. Buen día, Matías, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Recién hacía como un repaso, digo, un panorama en tema paritarias, ¿no? Digo, no gremio por gremio, pero sí, digamos, lo que han salido más favorecido en esta negociación. Digo, ¿qué es lo que está pasando con SUTEBA? ¿Qué es lo que están reclamando precisamente hoy, Francina? Bueno, mira, hoy estamos en una movilización a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, no solamente como SUTEBA, sino como Frente Gremial Docente Bonaerense, y esto tiene que ver con el fracaso o la fallida reunión de la Comisión Técnica Salarial que se dio el 7 de julio y que donde nosotros, por supuesto, estábamos pidiendo que se revean los acuerdos paritarios en materia salarial, pero además de eso estamos reclamando hoy puntualmente, además de lo que tiene que ver con lo salarial, estamos reclamando por infraestructura. Todavía no hay novedades de los planes de obras de este año. Se han hecho algunos, digamos, algunas aproximaciones, pero hasta el momento no hay absolutamente nada. Hay escuelas que necesitan mantenimiento urgente y no hay recursos. El tema de los cupos de comedor, que como yo lo vine diciendo en notas anteriores, no es el caso puntual de Junín, pero sí es el caso de muchos distritos del conurbano bonaerense, sobre todo, que hay mucha falta de cupos de comedor. Esto es un reclamo provincial, o sea, en ese marco lo tenemos que inscribir para entenderlo. Y bueno, y por supuesto las cuestiones que venimos también trabajando y que no se resuelven, o sea, en las que estamos en contra, ¿no? Las jubilaciones de oficio, mejores condiciones laborales y de salud laboral para los docentes. Bueno, digamos que los reclamos son variados y tienen que ver puntualmente con que no estamos encontrando en este gobierno un marco de negociación paritaria como veníamos teniendo. Claro. Se trata de reuniones donde uno expresa el temario, pero que recibe como respuesta, bueno, lo vamos a estudiar, todo queda ahí. Y Claro. así van pasando los días y los días, y no hay absolutamente ningún tipo de respuesta. Claro. Francina, te pedimos si te podés reacomodar un poquito, seguramente están allí movilizándose o una cuestión de técnica que yo te perdía recién en los últimos segundos. ¿Vos me escuchás bien ahí? Sí, yo te Ah, escucho perfecto, bien. ahí te escucho bien, ahí te escucho bien. Estamos hablando con Francina Sierra, de SUTEBA, bueno, movilización hoy en el día, en este día martes. Francina, ¿cuánto, imagino, lo que es lo que pretende, digo, el salario mínimo de un docente? Digo, por ejemplo, Udogba, planteaba un salario de 12 mil pesos. Bueno, ¿ahí vos me escuchás bien? Perfecto, perfecto, gracias. Bien. 12 mil pesos, por supuesto, todos los docentes quisiéramos tener un salario mínimo de 12 mil pesos. Ellos plantean otra cuestión, que es el tema de 12 mil pesos de básico, que siempre explicamos que hay una diferencia entre lo que es el sueldo básico y el sueldo de bolsillo, ¿no? Hoy un docente que recién inicia está cerca de los 10 mil pesos por cargo. En realidad va a estar en los 10 mil pesos por cargo ahora con el último tramo de aumento en el mes de agosto. Con lo cual, digamos, eso es sueldo de bolsillo, con lo cual no estamos tan alejados de esto. Ahora, pedir 12 mil pesos de básico, por supuesto, sería buenísimo, pero estamos hablando de que eso repercutiría en un salario de bolsillo por cargo de prácticamente unos 18 mil, 20 mil pesos, ¿no? Porque el básico es solo una parte del salario, luego está la antigüedad, están las bonificaciones por jerarquía, las bonificaciones por función específica, en fin, hay un montón de componentes que tiene el salario. Bien. Más allá del reclamo que hace este sindicato, nosotros lo que sí planteamos en la reunión técnica salarial es que hay sumas que son remunerativas, pero que no están blanqueadas ni como función específica, ni como jerarquía, ni como ruralidad, ni como ningún tipo de bonificante, y que queremos que pasen al básico. Son 1.800 pesos que nosotros tenemos todos en el salario como una suma fija, y queremos que eso pase al salario básico, que hoy está alrededor de los 4.000 pesos. Bien, Francina, la medida es por 24 horas, ¿se va a extender? ¿Hoy hay clases con normalidad o no? Eso hay que confirmarlo. No, hoy nosotros no estamos de paro, el Frente Gremial Docente Bonaerense no está de paro, bien. Solo es movilización a la Casa de la Provincia, sí están de paro otros gremios auxiliares de la educación, por eso a lo mejor hay confusión, pero hoy se está trabajando normalmente en todas las escuelas de la ciudad. Bien, perfecto. Bueno, Ahora, sí. Perdón, no, por favor. Te agrego esto. Sí. No descartamos, por supuesto, que haya medidas de fuerza en los próximos tiempos, ¿no? Nosotros presentamos una propuesta, el gobierno nos dijo que nos iba a volver a citar el 9 de agosto, dijimos que no, que es una fecha que tiene que ser antes del receso, esa fecha no está llegando, con lo cual, bueno, seguramente estaremos ya a fin de semana, quiero decir, entre jueves y viernes, evaluando en todas las ciudades, en todas las los sindicatos de base de las seccionales de base de SUTEBA, cuáles van a ser las medidas. Sí, efectivamente ese llamado no llega. Bien, perfecto. Teniendo en cuenta también que se vienen las vacaciones, ¿no? Digo, ¿cuándo es el receso escolar, Francina, ahora? Bueno, justamente el lunes próximo ya empiezan las vacaciones, 18 de julio. Del 18 al 31 de julio es el receso invernal y, bueno, luego veremos entonces cómo empieza en la segunda parte del año, ¿no? Perfecto. Francina, muy amable como siempre, estamos en contacto. Bueno, Matías, un abrazo. Hasta luego. Francina Sierra de SUTEBA contándonos este pie de lucha, ¿no?, de diferentes gremios con respecto al pedido a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Mejores condiciones salariales, y me quedo también con el tema de comedores, ¿no? Una mejor eficiencia también en los comedores escolares.